지금까지 여러분께서는 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오의 우리말 방송을 들으셨습니다. 이 방송은 방송통신위원회 방송발전기금을 지원받아 제작한 것입니다. 그럼 해외에 계신 동포 여러분, 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오. Les invitamos cordialmente a permanecer en sintonía de KBS World Radio. KBS World Radio. Destacados hoy para hablar de la posibilidad de establecer un tratado de paz para reemplazar el actual acuerdo de armisticio, la renuncia del director del Servicio de Supervisión Financiera y el cuarto aniversario de la tragedia de Ferrisur. Les acompaña en el programa Daniela Yu. El posible destino oficial de la guerra de Corea es un tema candente estos días, después de que aludieran sucesivamente el presidente estadounidense Donald Trump y presidencia surcoreana a que un debate al respecto podría comenzar. La atención se centra por tanto en si las negociaciones para la desnuclearización y el arraigo de un sistema de paz podrían dar el fruto esperado, desmantelar completamente el programa nuclear de Corea del Norte y promover una estabilidad perpetua de la península coreana. El debate sobre finalizar de una vez por todas la guerra de Corea fue mencionado simultáneamente por Estados Unidos y Corea del Sur. Primero, el presidente estadounidense Donald Trump comentó durante la cumbre con el primer ministro japonés Shinzo Abe el día 17 que aplaudía la iniciativa tomada por las dos Coreas para avanzar en el debate sobre el fin oficial del conflicto bélico que protagonizaron hace más de medio siglo. Y justo el día siguiente, el miércoles 18, el jefe de la Oficina de Seguridad de la Casa Presidencial de Corea del Sur, Chung Ryong, informó que había comentado con su homólogo de Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, sobre cómo establecer un sistema de paz en la península coreana y lograr la desnuclearización. Al respecto, una fuente del gobierno surcoreano puntualizó incluso que baraja la opción de sustituir el acuerdo de armisticio por un tratado de paz. En realidad, la posibilidad de un sistema de paz en la península coreana fue planteada ya hace dos décadas. En los años 90, el propio régimen de Pyongyang presentó, mientras continuaba la primera crisis nuclear norcoreana, un plan que proponía implantar un nuevo sistema por fases, que iban desde desechar el acuerdo de armisticio y retirar las tropas estadounidenses de la península coreana, conforme a un trato de paz entre Corea del Norte y Estados Unidos, hasta arraigar la paz perpetua. La sugerencia no se tradujo, sin embargo, en algo real. Más tarde, trataron de retomar el debate y hasta cimentaron una base institucional a tal efecto, al comprender la declaración del 19 de septiembre de 2005, emitida en el marco del diálogo sexpartito sobre el problema nuclear norcoreano, que adelantó que las naciones participantes de esas conversaciones multilaterales negociarán en un foro aparte la posibilidad de un sistema de paz perpetua. Asimismo, en la cumbre intercoreana de 2007, los líderes acordaron declarar el fin definitivo de la guerra de Corea entre tres o cuatro naciones. No obstante, pese a parecer que el ambiente mejoraría, dicho intento no funcionó y así se llegó a la actual situación. Por lo pronto, sobre la posibilidad de reiniciar el interrumpido debate, los especialistas opinan que poner un punto y final a la guerra de Corea y establecer un sistema de paz resulta indispensable para solucionar el problema programa nuclear norcoreano, y en base a este análisis señalan que, a la larga, las venideras cumbres norcoreana y entre Estados Unidos y Corea del Norte darán paso a las negociaciones a seis bandas para retomar el debate pertinente. Presidente Moon Jae-in aceptó el martes 17 la renuncia del gobernador del Servicio de Supervisión Financiera, Kim Ki-shek, cuya moralidad fue cuestionada desde inmediatamente después de que ocupara el cargo. Así, el mandatario, que no cedió ante la oposición que presionaba para que destituyera a Kim, asumió el dictamen de la Comisión Nacional Electoral, que determinó parte de las actividades que realizó el ahora ex jefe de Supervisión Financiera mientras era parlamentario, que fueron actos constitutivos de delito, en concreto de violación de la ley de elecciones a cargos públicos. Algunas de esas actividades fueron los viajes que hizo con dinero de instituciones sujetas a su supervisión gubernamental, como la Bolsa de Valores, el Banco URIR y el Instituto de Políticas Económicas Exteriores, así como la donación que entregó a una asociación de actuales y exdiputados nacionales del Partido Oficialista Do Min-ji en las postrimerías de la 19ª legislatura de la Asamblea Nacional. La polémica sobre el gobernador del Servicio de Supervisión Financiera creció al intensificarse la contienda oposición versus oficialismo presidencial, al pedir con fuerza la primera que éste renunciara, poniendo en duda tanto su moralidad como ética profesional y al defenderle el último bandón. La postura manifestada por la Casa Presidencial en un principio fue que la conducta de Kim no iba contra las prácticas constitucionarias contemporáneas, ni mucho menos violó la ley. Sin embargo, al empeorar la opinión pública al respecto, Presidencia dio un paso atrás. Declaró que delegaría en la Comisión Nacional Electoral revisar si los actos del jefe de supervisión financiera transgredieron la normativa vigente, y frente al dictamen final aceptó su renuncia. En cuanto a los viajes al exterior, la Comisión Nacional Electoral dijo que pueden implicar irregularidades según los motivos y objetivos de los viajes, mientras que sobre la donación al grupo de actuales y ex legisladores del Congreso, afirmó que se trataba de una autodonación. Agregó que la ley electoral estipula que si un diputado nacional hace donaciones o paga finiquitos a sus asesores al final de su mandato, dicho acto puede ser constitutivo de delito en caso de que el monto entregado supere en gran medida los ofrecidos en el pasado. En realidad, la controversia suscitada en torno al jefe de supervisión financiera fue una lucha de poder entre la oposición y la administración del presidente Moon Jae-in. De ahí que la aceptación de su renuncia se interpreta como la primera derrota importante del Ejecutivo, que con Kim Ki-shek pretendía promover con ahínco una reforma financiera. Políticamente hablando, sobre decir que este hecho repercutirá de algún modo, no precisamente positivo, en el proceso de reforma constitucional y las elecciones regionales del 13 de junio. Se cumplieron 4 años del incidente del ferry Chol, una tragedia que impactó a todo el país y cuyas heridas siguen sin sanar. Y para conmemorar la ocasión, organizaron ceremonias oficiales en Ansan e Incheon, las ciudades más simbólicas al hablar de dicho siniestro. ¡Rarísimo! Ansan, por ser el lugar donde se ubica la escuela de bachillerato Hanwon, muchos de cuyos alumnos fallecieron en el accidente del Chol, e Incheon, por ser su puerto, el lugar donde las víctimas mortales se despidieron por última vez de sus familiares. El ferry Chol, un buque de 6.825 toneladas que transportaba pasajeros y coches entre Incheon y Jeju, se hundió el 16 de abril de 2014 frente a la isla de Jeju, al sur de Corea. Entonces iban a bordo 476 personas, entre pasajeros y tripulantes, de los cuales la mayoría, 325 estudiantes y 14 profesores, eran del Instituto Hanwon. Hasta la fecha se estima que el incidente no hubiera sido una tragedia tan enorme de haber tomado las medidas de emergencia necesarias, como el anuncio de instrucciones oportunas para evacuar el barco y de haber llevado a cabo con eficacia las operaciones de rescate, la Guardia Costera y otras autoridades relacionadas. Tristemente, nada de eso ocurrió al naufragar y apenas 172 sobrevivieron. En otras palabras, 304 personas fallecieron, quedando aún 5 cuyos cuerpos no han sido encontrados. Actualmente está en marcha el análisis del barco e investigaciones adicionales para averiguar las causas exactas del hundimiento, desde que el ferry fuera desflotado y trasladado a tierra firme en abril de 2017, 3 años después de la tragedia. El incidente del ferry Sewol fue un suceso que cambió totalmente la conciencia de los surcoreanos sobre los desastres, la importancia de estar preparados para afrontarlos y minimizar las pérdidas y la seguridad pública en sí. Por eso, después del 16 de abril de 2014, se impulsaron sendas reformas legales e institucionales para mejorar el sistema de seguridad ciudadana. Asimismo, tuvo implicaciones políticas, pues podría decirse que fue a partir de la tragedia del Sewol que el pueblo empezó a guardar una profunda desconfianza hacia la entonces administración de la presidenta Park Geun-hye, que al final fue removida del cargo. Por hoy en Destacados, les agradecemos por mantenerse en sintonía hasta que la conducción estuvo con ustedes, Daniela Jones. Bienvenidos a Melómanos, estos interactivos en donde compartimos lo mejor de la música para sorpresas. Añoseo Carlos Alfonso Mida. Reciban desde Seúl, capital de Corea, un cálido abrazo y toda la mejor onda. Como siempre, esperamos contar con ustedes durante todo este encuentro en el cual les ofreceremos mucho K-pop. Muy bien, hechas las presentaciones, empezamos de una vez. A partir de ahora escuchan Melodías de Corea y esta es la primera canción del día. Body Glass pertenece al 5º mini álbum de Twice, el pasado 9 de abril. Lo escuchamos. han producido una canción de los 10 temas más votados del momento. Sería Boomerang de 101 en el primer lugar. De hacerlo encabezaría la nómina por tercera semana consecutiva. Así es, pero tampoco podemos descartar las demás opciones, pues Noche Estrellada de Mamamoo y Camino de Flores de Big Bang también tienen grandes posibilidades de ocupar el primer lugar. ¿Quieren saber quién es el ganador de esta semana? Entonces, ¿qué esperan? Receptor que ya está aquí, el top 10 de la semana. Empezamos con un descenso, como ese día de Sound of Soul, baja dos lugares para ocupar la décima nominación. El noveno sitio de popularidad llega esta rola perteneciente a Oh My Girl. Esta mini unidad de Oh My Girl presenta Banana Allergy Monkey. Esta vez me toca presentarles a Winner, grupo que regresa con esta nueva canción, Eor. Eor suena en la octava posición. Otra primicia, primicia señores, el séptimo sitio está separado esta semana por The Chance of Love. The Chance of Love pertenece a Don Banchingui. Con ella, este dúo anuncia su triunfal regreso. ¿Qué tal, les gusta? En tanto, Lluvia Pasajera de Jung Jung-hoon sigue avanzando, lento pero seguro en este ranking de popularidad. Escuchamos Lluvia Pasajera en la sexta colocación. Boom Boom de Momo Dan toma impulso esta semana. No puede tomar que la vez pasada Boom Boom para el quinto lugar. Subido de posiciones es este que escuchamos de Icon, de Amé. También suena en la cuarta nominación. Sigue ocupando el tercer lugar de los más votados. ¿Cómo dice, chicos? (Risa) Noche Estrellada sigue siendo el segundo tema más popular. Correspondiente a la cuarta semana de abril termina coronando por tercera semana consecutiva a Boomerang. Escuchamos Boomerang de Wanna One en el numerito de hoy y luego comenzamos nueve los cambios de totem, ¿de acuerdo? De los más populares, Boomerang de 101. Boomerang encabeza dicha lista por tercera semana consecutiva, corroborando así el ferviente apoyo que recibe de parte de los fans. Y bien, con Boomerang de 101 a la cabeza, la lista de esta semana estuvo bastante variada por el ingreso de nada menos que tres temas musicales. Empezando por orden de llegada, en el noveno lugar se estrenó Banana Allergy Monkey, título bastante original, cuya traducción al español sería Mono Alérgico a la Banana. Sí, que me la escribí a mí. ¿Alérgico a la banana? No me gusta. Mono Alérgico a la Banana es la canción principal del álbum de debut de Oh My Girl, Banana, su unidad del conjunto femenino Oh My Girl. Este disco fue lanzado el día 2 de abril del presente año y su letra es muy divertida, pues habla de un mono que es alérgico a la banana, pero queda fascinado tras tomar casualmente una leche sabor a banana. Dejando a Oh My Girl Panhana al puesto 8, llegó Winner con Air. Air es un tema perteneciente al álbum oficial de este conjunto masculino, el cual fue lanzado bajo el título de Everyday. Air es una rola con mucho estilo y llena de ritmo pegadizo. En su composición, tanto musical como lírica, participaron los miembros de Winner. Por último, celebramos el triunfal regreso de Don Banjin. Y este dúo masculino, pronombre de buen ritmo y baile sincronizado, llegó al 7 de la suerte de nuestro ranking de popularidad con The Chance of Love. The Chance of Love es el tema principal de su octavo álbum de estudio, ¿eh? Bien, como ya caracteriza este par masculino, The Chance of Love, cuyo título original en coreano es Unyeong, Destino, es una canción bailable del género pop con mucho swing y estribillo adictivo. Su letra expresa los sentimientos que surgen tras conocer casualmente, como por cosa del destino, al amor de nuestras vidas. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Muy bien, aquí va The Chance of Love de Don Banjingi. Lo disfrutan y luego regresamos con más melodías de Corea. Hey, Les invito a tomar un breve respiro para conocer lo que dicen las canciones del K-pop. En esta ocasión hemos escogido Camino de Flores, Hotkill de Big Bang. Camino de Flores fue lanzada el 13 de marzo pasado y cuenta con la participación de los 5 miembros de este grupo de K-pop, 4 de los cuales se encuentran cumpliendo el servicio militar obligatorio. Justamente el día en que fue presentada esta canción, el 13 de marzo, Jaesung ingresó a la milicia. Camino de Flores expresa el agradecimiento y el profundo cariño que siente Big Bang hacia sus fans y la promesa de reencontrarse prontamente en ese mismo sitio de siempre. En concreto, esto es lo que dice su letra. Qué bien lo pasábamos en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo quisiera poder volver a estar contigo? Aunque a veces me sienta solo y triste, si tan solo pudiera estar contigo. Sí, canta. pero no termina aquí. Volveremos a vernos otra vez, cuando florezcan las flores. A veces pasan cosas bastante raras. Tú, a quien no merezco, ¿eres capaz de amar a otra persona? Si no fueras tú, yo no podría ni imaginarlo. Yo caminaba inconsciente por donde me llevaban mis pasos, pero un haz de luz me iluminó radiantemente. Y me hizo andar por un bonito camino de flores, lleno de emoción. Creo que pude estar ahí gracias a ti. Si quieres marcharte, te dejaré ir. Te esparceré flores sobre el camino que pises. Pero si me echas de menos, regresa, por favor. Y vuelve a amarme otra vez. Siguiendo este camino de flores, descansa en la noche. Y espérame en ese sitio, en este lugar. Derramamos muchas lágrimas, pero también nos reímos mucho. Mi mente está repleta de recuerdos. También sé que todo esto volvamos a encontrarnos más tarde, cuando florezcan las flores. Tal como un año tiene 365 días únicos, tú eres el motivo de mi música, mi salvación iluminadora. Apoyado en tu amplio jardín de flores, escribí mis letras. Pareciera solo ayer de todo aquello. Son 100,000 los colores que florecieron plenamente contigo. Profundas emociones surgieron ilimitadamente, como las cuatro estaciones de mi vida. Tú todavía eres algo demasiado grandioso para mi corazón. Y mis ojos siguen sin poder creerlo. You are my magical thing. Si alguna vez me echas de menos, regresa, por favor. Y vuelve a amar otra vez. Siguiendo este camino de flores, descansa un momento y espérame en este sitio, en este lugar. Toma un pétalo y lo beso, mientras mi rostro se sonroja. Echaré flores en tu camino y me prepararé. Espérame en este sitio, en este lugar. Conociendo ya lo que dice la letra de esta canción, volvemos a escucharla. Para ustedes suena Camino de Flores, Woodkill de Big Bang. Sigan en sintonía de Melodías de Corea. Continúa. Thank you. De Clara Kim. Sí, Carlos Alfonso. Les invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra página oficial de internet. Para ello deben acceder a world.kbs.co.kr/spanish. Una vez más, hagan clic en programas y ahí nos encontrarán. Déjenos sus comentarios, sugerencias, peticiones musicales en la zona de oyentes. O escríbanos a nuestro correo exclusivo, melodias@kbs.co.kr. También estamos en Facebook en la siguiente dirección, www.facebook.com/holaestables. Oh My Girl Panhana, Club Unidad de Oh My Girl, que se presentó por primera vez el 2 de abril de este año. A decir verdad, más que una subunidad, Oh My Girl Panhana es un nuevo concepto de grupo, pues participan todas sus integrantes. Efectivamente, y otro detalle simpático es que su álbum es un videojuego de 8 bits y contiene 4 temas musicales, de los cuales el principal es este que escucharemos a continuación, Panhana Allergy Monkey. Thank you. Acabamos de escuchar Banana Allergy Monkey, canción perteneciente al primer mini álbum de Oh My Girl Panhana. Esta canción trata sobre un mono que tiene alergia a la banana, pero casualmente bebe una leche con sabor a banana y se queda fascinado con su sabor. ¿Qué tal, El videojuego que presenta este grupo está inspirado justamente en este trama y quien lo juega tiene la misión de lanzarse a la aventura, entrando a una cueva para rescatar las botellas de leche con sabor a banana. Es un concepto bastante original, ¿no crees? Necesitamos conocer más esta subunidad de Oh My Girl accediendo a YouTube porque los videos están ahí y bueno, ya se pueden escuchar la propuesta musical que se trae. Está buenísima, Cerramos este mini segmento de Hot K-Pop Star, hoy dedicado a Oh My Girl Banhana, pero esta vez nos descantaremos por un tema lanzado como parte del grupo Oh My Girl. Así es, aquí va para ustedes Kim Il Jong-won, Jardín Secreto de Oh My Girl. Melodías de Corea continúa luego de esta canción. Thank you. Su exclusivísimo espacio, ya hemos preparado bien estos últimos minutitos para que se sientan como en casa. Como sabrán, seguimos repartiendo premios con el evento de Comienzos Memorables. Y a propósito de ganadores, nos vamos a anunciar a la primera de esta tanda. Se trata de nuestra amiga Silvia Mariela Romero Pérez, quien desde Uruguay nos ha escrito lo siguiente. Hola Clarita y Alfonso, espero que se encuentren muy bien, al igual que todo el equipo de KBS. Por diversos motivos me pasó participar en el evento anterior, pero acá estoy dispuesta a no perderme este. Voy a contarles de muchos comienzos y aquí dos ejemplos. Como lo dicen ustedes, es el comienzo de clases. También acá en Uruguay empieza un año nuevo lectivo, donde voy a conocer a mis nuevos alumnos y colegas en el liceo donde trabajo. Además, comienzo nuevamente mis clases de inglés a un nivel superior y es todo un desafío. Pero el comienzo que más destaco es, comienza la cuenta regresiva para ver a Super Junior en Buenos Aires, Argentina. Les cuento que logramos conseguir las entradas con una amiga y en abril próximo estaremos viajando al país vecino para verlos en vivo. Es un comienzo cargado de ansiedad e impaciencia. ¡Que llegue ya el día! Hace años que sigo a estos chicos y me encantan. El hecho de verlos en vivo hace de este comienzo una agradable espera. Aprovecho para pedirles alguna canción de Yes Song, si es posible. Saludos para todos desde Uruguay. Querida Silvia Mariela, aquí te dedicamos esta canción de Yeson titulada Nadie Más Que Tú. Disfrútala. I'm Vamos a anunciar al segundo afortunado de esta tanda. Se trata de nuestro amigo Rafael Víctor Montes Guamán, quien desde Perú nos comenta lo siguiente en su participación. Feliz de comunicarme de nuevo con ustedes durante este año 2018. También felicitarles por la buena organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. El año 2018 lo inicié realizando un gran reto, el cual fue inscribirme a un concurso de neurooratoria, el cual me permitió superar el miedo que tenía al hablar en público. Ahí también pude hacer amistades con personas de diversas profesiones, el cual me motiva a seguir avanzando tanto a nivel profesional como personal. Les cuento que me fue difícil salir de ese espacio llamado zona de confort. Atrevernos a realizar cambios en nuestras vidas, realizar cosas que algunas veces deseamos hacerlas y las dejamos sin llevarlas a cabo por temor o por diversas situaciones, es algo sin duda que hay que hacer para seguir creciendo. Sin duda es un buen comienzo en esta etapa de mi vida. Quisiera atreverme a aprender el idioma coreano. Esperando que este año sea de prosperidad para todos, me despido con un fuerte abrazo. Pues para este último propósito de aprender coreano, ya sabes que cuentas con nosotros, ¿eh? Puedes visitarnos en nuestra página de internet. Te dedicamos a esta zona de Eating titular en nuestro show. Ya regresamos para cerrar con broche de oro este programa. Pasamos a anunciar a la última ganadora de este programón. Su nombre es Lilian Jocelyn Ortega Holguín y desde Perú nos cuenta lo siguiente. Hola Clarita y Carlos Alfonso, en este pedazo del planeta pronto será otoño. Un comienzo significativo del pasado y de cada año es mi existencia. ya que nací en marzo. Me encanta la idea de que mi comienzo sea un día de primavera en Oriente y otoño en Occidente, ya que son las estaciones que más me gustan. El rojizo de las hojas me fascinan. El comienzo y el final significativo para este año es que en marzo comenzaré mi último ciclo de la universidad y estudiar. Mi ciclo de bajo mejor de mi vida es la última etapa que tengo en la universidad. Para dar comienzo a un plan del futuro, que es conocer de entre ellos y coreano, comencé a estudiar inglés y espero poder aprender más, ya que aprender muchos idiomas fue mi sueño desde los 7 años. Estoy con este pequeño paso que di, siento que este es mi camino y me hace muy feliz de haberme encontrado en la clase. Por cierto, conozco la Radio KBS desde el 2013. Siempre he disfrutado de su compañía. Muchas gracias. Gracias, querida William Jocelyn, por haber estado. Claro, vemos por aquí un comentario que nos pide la canción de Cruz. Thank you.